Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Un enorme privilegio que Dios nos da de estar juntos una vez más en el día de hoy en vivo. Aquí estamos en vivo transmitiendo a ustedes. Recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente en la radio, estamos transmitiendo simultáneamente en la televisión. Estamos en vivo y damos gracias al Señor. Estamos en el canal 55.3 digital, como todos los días al mediodía. Estamos en Radio Aleluya 88.1 FM, 980 AM. Y también por radioemisoras alrededor del mundo. Transmitimos en onda corta a través de KBOH, Voz de Restauración para todo el mundo. Y también estamos transmitiendo en emisoras locales en Miami, Florida, El Salvador, Centroamérica, Honduras, México. Y también estamos transmitiendo emisoras locales en el Perú, en Uruguay, en Chile y Argentina. Dios les bendiga. Buenas tardes. Recuerden que estamos proclamando la verdad de Dios, la verdad y la única verdad que a usted y a mí nos hace libre. Conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libres. Así que Dios les bendiga, qué bueno estar con ustedes, qué bueno que podemos escucharnos en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Les recordamos la dirección de nuestra iglesia. Si usted tiene el privilegio de vernos por televisión en el canal 55.3, pues ahí hace ratito está mirando la dirección de nuestra iglesia en su pantalla. Y usted puede venir este fin de semana y ser parte de la edificación de la palabra del Señor a través de la enseñanza y la predicación. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telefón. Esto es, si usted viene del centro, pasando el aeropuerto Hobby en la Telefón, ahí estamos en el 9426 Telefón, antes de llegar a la Almira Genoa. Tenemos servicio los días viernes, 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El día de hoy, hermanos, yo quiero hablar rapidito, tantito, de, yo creo que ya usted quizá miró la noticia en el día de ayer, pero yo quiero comentar lo que voy a comentar hoy en la perspectiva bíblica. Estuve muy atento en el día de ayer escuchando el discurso del presidente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Ustedes saben que cada año normalmente hay una reunión de lo que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una institución la cual, perdón, bueno, a mala hora me comenzó la tos. Las Naciones Unidas es una institución de reunión compuesta por todas las naciones reconocidas del mundo y se reúnen en asamblea general anualmente y bueno, es un fórum internacional en lo cual Estados Unidos y probablemente el país suyo, de origen suyo, sea signatario. Cada año desfilan los presidentes de diferentes naciones y dan un discurso. Este año el nuevo presidente de Estados Unidos dio su discurso. Hermano, y el asunto no es el discurso que el presidente dio, sino el contenido de dicho discurso. Realmente, a mí en lo personal me dio escalofrío escuchar algunas de las cosas que escuché en dicho discurso. Y no voy a meterme a una discusión política aquí, porque no es el foro del programa nuestro, no es el objetivo nuestro. Yo discuto en este programa todas las cosas que tienen que ver con la edificación del creyente, la Biblia, la palabra del Señor. Y hermanos, después de escuchar, mire que yo le he hablado a usted de profecía y de escatología, hemos hablado de la venida de Cristo, y creo que más o menos soy una persona conocedor del tema profético. No me considero un alto experto en el tema, pero creo que domino un poquito el tema de las profecías. Yo nunca, hermanos, pensé escuchar algunas de las cosas que escuché en el día de ayer de boca de un mandatario de Estados Unidos de Norteamérica. Y esto, hermanos, a mí me reafirma el pensamiento de que estamos realmente en los últimos días. Si a usted le quedaba alguna pizca de duda, yo le voy a decir algunas de las cosas que yo escuché y la significación que esto tiene con lo que nosotros conocemos es la profecía bíblica. En primer lugar, lo primero, bueno, en el día de hoy, en este momento mientras hablo, hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde a nivel ya no de embajadores, representantes de naciones, sino de presidentes, y quien tiene el que está dirigiendo la reunión a nivel de las Naciones Unidas es el presidente de los Estados Unidos. Lanzó en el día de hoy una propuesta de desarme a nivel mundial. Eso es increíble. En otras palabras, de desnuclearización, prácticamente un acuerdo para destruir todas las armas nucleares, supuestamente para evitar una guerra nuclear. Esto realmente es inalcanzable. Y el que cree que esto se va a lograr, sencillamente está soñando. Pero escuchar estas expresiones de la boca de un mandatario norteamericano de esta manera, en esa forma, realmente es escalofriante. La segunda cosa que se dijo ayer, y yo escuché el discurso, el presidente de Estados Unidos dijo que, y cito, dijo que los días donde una nación sea más grande que otra son cosas de la historia, que Estados Unidos tiene que ser igual al mismo nivel que todas las demás naciones. En otras palabras, Estados Unidos tiene que estar al mismo nivel de Haití. Estados Unidos tiene que estar al mismo nivel de Uganda en África. Al mismo nivel. Y prácticamente lanzó un nuevo proyecto o una revitalización de un proyecto de globalización. La otra cosa, y hermano, todo esto que estoy diciendo apuntala realmente a la Biblia. Algunos de ustedes me llamaron en estos días y me dijeron, hermano, ¿por qué dice usted que Estados Unidos en la Biblia no aparece como nación protagonista en los últimos tiempos? Pues, hermanos, por lo que yo estoy mirando, si estas cosas se dan, Estados Unidos como el Estados Unidos que usted aspiraba y casi se jugó la vida para llegar aquí, por querer un poquito la oportunidad de vivir en un país de primer mundo. Con lo que yo escuché en el día de ayer, se está haciendo todo lo posible, o se va a hacer todo lo posible, porque ese Estados Unidos no exista más, de esta manera. La tercera cosa, hermanos míos, y esto fue muy preocupante para mí, fue escuchar por primera vez desde el establecimiento de la restauración del Estado de Israel, el Estado judío, en mayo de 1948. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, en un fórum internacional y en una forma pública, yo no dudo que algunos presidentes de Estados Unidos hayan reunido con el primer ministro de Israel en algún momento y a nivel personal le haya reprendido, le haya hecho, le haya dicho, le haya amenazado. Yo no dudo que eso en algún momento haya ocurrido, pero a nivel público, en un fórum internacional, como política de Estado, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, hermanos, prácticamente ha tirado a Israel por debajo del puente, debajo de la llanta del autobús. Es la primera vez. Yo estaba escuchando con escalofrío, donde se expresaba, número uno, se estableció el frame, la base, para presionar a Israel a que tome su frontera en las fronteras de 1900, que tenía el territorio de 1967. Como si Israel no hubiera peleado, y peleó en el 67, porque le atacaron y venció a los enemigos. Y estos territorios, que se llaman territorios ocupados, que son parte de lo que es o era Judea y Samaria, que estuvo dominado por Jordania por muchos años, fue tomado realmente y lo ganó Israel en una guerra que le atacaron y en esa guerra venció. Si cada vez que una nación vence, después que vence en una guerra, tuviera que devolver los territorios conquistados, entonces, hermanos míos, Estados Unidos tuviera que devolver mucha tierra a México, si así fuera. ¿Se da cuenta? Si vamos a juzgar a Israel diciendo, hey, tú, los pueblos que te atacaron perdieron. Mire, el Sinaí, Israel lo tomó, porque derrotó a Egipto. Y en el año de 1975, en los acuerdos de paz entre Anwar Sadat y Menachem Begin, Anwar Sadat era el presidente de Egipto, Menachem Begin era el primer ministro de Israel, y Jimmy Carter era el presidente de Estados Unidos. Obligaron a Israel a darle concesión a Egipto, e Israel le devolvió el monte Sinaí a Egipto. Después que lo tenía, habían ciudades en el Sinaí. Israel tuvo que devolver eso a Egipto. Las alturas de Golán, ¿sabe por qué Israel la tiene? Porque Siria desde las alturas de Golán, atacó a Israel para destruir lo que por poco destruye todo el norte de Israel. E Israel conquistó esa colina y la tiene como un asunto estratégico para su defensa. Y lo mismo ocurrió con lo que es el West Bank, la parte oeste del río Jordán. Es lo mismo. Y también la mitad, la otra parte de Jerusalén, que Israel la tomó en esta guerra al perder la Jordania. En otra palabra, si se obliga a Israel a entregar los territorios, esto, y entonces, hermanos, pues Estados Unidos que entregue también, por ejemplo, México reclama Texas. Es un poquito discutible la historia de la legitimidad de México sobre el reclamo de Texas, pero gran parte de California, gran parte de Arizona, esto es Estados Unidos que entregue eso, si así vamos. Estados Unidos dice, no, mi frontera está en el río, porque nosotros en la guerra del Churubusco le ganamos a México en parte, y Texas ganó su independencia en los años 1800, en la batalla de San Jacinto, aquí en Houston. Entonces, y esto. Bueno, si se aplica una política de una manera, vamos a aplicarla en regla a todo. También podíamos nosotros decir, Bolivia, vamos un poquito a Sudamérica. Le voy a hablar un poquito de historia y de política histórica. Vamos un poquito al sur. Bolivia peleó una guerra con Chile. Hace ya un tiempo. Y Bolivia perdió la guerra. Y por perder la guerra, Chile conquistó parte del territorio boliviano. Y Bolivia es el único país en América que no tiene acceso al mar, no tiene playa. Porque la parte de Bolivia que daba a la playa, Chile se la quitó. Y hasta el día de hoy no hay acceso de Bolivia a el mar. Está encorralado. Entonces vamos a decirle a Chile que devuelva las tierras. ¿Se da cuenta? Jamás Chile le va a devolver la tierra a Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia la perdió en una guerra donde el agresor fue Bolivia, no Chile. ¿Se da cuenta? Este es el punto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque realmente es aquí es donde viene, y es condenable lo que se llama el doble estándar. ¿Qué es esto de doble estándar? Cuando las reglas se le aplican a una gente de una manera y ante la misma circunstancia se le aplica la regla a otros de otra manera. Es hipocresía y es doble estándar. Ayer Estados Unidos tiró a Israel por debajo de la planta de los pies, pisoteó a Israel. Y obviamente Israel depende mucho de Estados Unidos. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Israel sencillamente no manda a freír papa a Estados Unidos? Bueno, mucho del comercio, mucho del armamento, mucha de la economía, por ejemplo, si Estados Unidos le pusiera un embargo a Israel como le pusieron el embargo a Cuba, Israel, hermano, sencillamente desaparece. ¿Por qué? Porque gran parte, mucha de la población judía americana soporta a Israel. Non-profit organization, organizaciones sin fines de lucro, soportan a Israel, hospitales, los viajes turísticos a Israel, todo eso se prohibiría. Israel sencillamente no podría subsistir. Un embargo de armas de Estados Unidos a Israel haría que una guerra con cualquier país árabe, Israel desaparezca en horas. ¿Se da cuenta? Estoy hablando fuera del hecho de que Dios es el protector de la nación judía y todo eso que usted sabe. Estoy hablando, haciendo un análisis práctico secular de lo que está pasando. Por lo tanto, Israel, una presión de Estados Unidos, tiene que aflojar a dicha presión de alguna manera u otra manera. Y en este aspecto, hermanos, es un cambio oficial de la política norteamericana hacia Israel, que por años había sido una política de apoyo, una política de soporte. Nosotros somos deudores de la nación judía en muchos aspectos. ¿Deudores de qué, dirá usted? Bueno, deudores de nuestra fe, porque el evangelio, gran parte de la formación evangélica está basada en promesas y escritos y escrituras del Antiguo Testamento, del judaísmo. Gran parte de la cultura americana está basada en el judaísmo. Por eso se dice judeo-cristian. Gran parte de nuestra cultura está basada en el judaísmo. Y también nosotros los cristianos evangélicos somos deudores de la nación judía por la salvación, en cuanto a que Jesús, nuestro Señor y Salvador, era judío y es judío. Y la salvación viene por los judíos, dijo Pablo, por esto que le estoy hablando. Entonces, hay una promesa muy grande que Dios dijo a Abraham: serán benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Estados Unidos le ha dado la espalda oficialmente a Israel. El gobierno de Estados Unidos le ha dado la espalda a la nación judía. Y esto, indudablemente, acarreará maldición para Estados Unidos de Norteamérica. Eso usted puede estar seguro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice en una forma bien clara. Hermanos, esto nos pone a nosotros realmente en los tiempos proféticos. Israel aislado es dicho y predicho en la Biblia en varias ocasiones. Israel siendo avasallado. La palabra del Señor en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, dice que Jerusalén será el centro de discordia, la piedra de la discordia en el mundo entero. Y allí mismo en Zacarías, capítulo 13, se habla de una gran conflagración en Jerusalén. En Apocalipsis, capítulo 16, se nos habla de 200 millones de soldados avanzando hacia Israel. En el libro de Ezequiel se nos habla de Rusia, que es identificado por Gog y Magog en la tierra de Mesec. Yo le dije que Mesec viene de Mesec, Moshi, Mosha, Moscoví, Moscoviti, Moscú. Tierra de Tubal, Tubal es Tubol, en la misma área de Rusia, avanzando hacia el sur. Vemos nosotros el problema con Irán en el día de hoy. Esto es algo tremendo. Este señor que fue consejero de seguridad nacional de Jimmy Carter, llamado Brzezinski, dijo algo ayer o antes de ayer, hermano, que también me erizó los pelos. Es la primera vez. Este señor Brzezinski dijo, oiga bien, fue el consejero de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter cuando Carter gobernó en los años 70. Dijo lo siguiente. Dijo: Estados Unidos debe de derribar los aviones judíos. Si Estados Unidos se diese cuenta de que cuando Israel vaya a bombardear los reactores nucleares de Irán, ¿se imagina usted que si eso llegase a ocurrir, que cuando Israel, que ha estado bajo amenaza en cuanto a su territorio, amenaza de destrucción. En otras palabras, de que sería barrido, y esto lo ha dicho el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, de que sería barrido en cualquier momento. Y sabemos, se sabe, ya no es una sospecha, se sabe que Irán está en pro de ver cómo desarrolla armas nucleares con la intención nefanda y funesta de destruir a Israel. Que Israel se levante a tratar de defenderse a sí mismo y de repente que aviones americanos se conviertan en la primera línea de defensa de Irán, eso sería inconcebible. Pero, le voy a decir, en este mundo que estamos viviendo, ya nada me sorprende. Así que, ya para abrir las líneas telefónicas, hermanos, en primer lugar, quería compartir esto con ustedes. Esto, hermanos, nos pone a nosotros en una forma tan cerca de los días que nosotros le hemos hablado a ustedes por años, de los tiempos del retorno de Jesucristo a la tierra. En segundo lugar, esto nos pone a nosotros alerta, la expectativa. Mañana creo, o esta tarde, creo que esta tarde, el presidente de Estados Unidos se reunirá con el G20, la 20 naciones industrializadas del mundo. Y también se está hablando allí de la globalización de la economía, control completo de la economía, y también con esto de el seguro médico universal. Todo esto es control de todas las cosas, como si un pulpo estaría fragando con sus tentáculos, controlar todo lo que se mueva en la tierra. Hermanos, estos son los días que estamos viviendo y estos son los días de la iglesia. Grandes oportunidades evangelísticas para hablarle a la gente, y si usted es de lo que está pensando si se convierte o no se convierte, hermano, pues no lo piense mucho, porque el retorno de Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento. Así que yo no sé, hermanos, lo que va a pasar de aquí a estos años, pero el panorama que yo estoy mirando hacia donde va la política norteamericana, y yo no sé cuándo Cristo viene, pero apenas llevamos 9 meses mirando el desarrollo de las cosas que se están desarrollando. Iremos a aguantar de aquí a que termine los periodos establecidos en la Constitución de Estados Unidos para el gobierno de Estados Unidos, de la forma que se está dando, yo no sé. Los tiempos son tiempos extremadamente muy peligrosos. Y son tiempos proféticos. Esto no se le sale de la mano a Dios. Número uno, nosotros miramos la nación como le ha dado ya por 40 años completamente la espalda a Dios. Número dos, hemos mirado el desarrollo de este sistema anticristiano en todas partes, a nivel público, a nivel secular, de rechazo a Jesús, al evangelio, a la iglesia, en una forma odiosa, en una forma tremenda, contra esta fe que nosotros predicamos. Y en tercer lugar, vemos nosotros las profecías bíblicas. No estoy diciendo que Dios está mandando a que la nación sea esto, sino que porque Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, sabiendo el resultado del comportamiento del hombre, de los pueblos, de la nación, de la gente, y sabiendo lo que la gente iba a hacer. Dios en su plan eterno también dijo, bueno, porque va a ocurrir esto, y mi naturaleza exige esto y esto y esto y esto, entonces va a pasar esto, por esto, por esto y por esto. Y vemos que todo esto En ello hay un amalgamiento, hay un una mezcla de cosas que se están dando, que como resultado vemos, está dando en el cumplimiento de las escrituras y el cumplimiento de las profecías. Así que voy a abrir la línea telefónica. Me estoy quedando sin voz, por lo que veo. Estoy luchando aquí para que usted me entienda, pero aquí estamos. 713-991-5760, línea abierta, y vamos a comenzar a contestar su pregunta. No me llame, por favor, para preguntarme disparate. Eso de prenda, de yo no quiero hablar de eso, porque habiendo temas tan importantes como esto que estoy hablando, yo no te voy a estar hablando, hermano, de peinado y de tinte de cabeza. ¿Ok? Así que, si me va a hablar de esto, economícese el tiempo porque no voy a honrar su pregunta. Pregunte cosas que sean necesarias, importantes e interesantes. Cuando le diga está en el aire, recuerde que usted está en el aire. Si no me contesta, entonces tengo que pasar a la próxima llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Bájele a su radio, por favor, adelante. Quisiera saber la diferencia entre ángeles caídos y demonios. No hay diferencia, es lo mismo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Sí, yo quiero saber sobre... ahorita estamos en el tiempo de la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación todavía. ¿Todavía no? No. Cuando el Señor se lleve a la iglesia, comience la tribulación. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por decir mi llamada. Está muy interesante el tema que tiene. Y la verdad es que eso es para nosotros, de poner de afirmarnos y dejar de estar jugando con el Señor. Referente al problema que hay, si llega a Israel a entregar todas las piedras, ¿cómo quedaría Israel en ese sentido? Israel, bueno, yo no sé lo que va a hacer Israel, pero si a Israel le exigen retirarse hasta los territorios que tenía en el 67 antes de la guerra, la posición de Israel sería indefendible, no podía defenderse. Y le voy a decir por qué. Porque en los territorios preguerra del 67, hay una parte donde entre el mar y ya el país de Palestina, que sería el otro país que van a fundar, solamente habría 7 millas en una parte. Ajá. Israel tiene de norte a sur, son 125 kilómetros aproximadamente. Oh. Y en otra palabra, el tamaño de Israel es ir del downtown de Houston a Galveston 2 veces. Oh, bueno. Ese es el país. Y entonces, hermano, mire, un avión judío, cuando un avión de guerra de Israel despega, con los territorios que tienen ahorita, a los 2 minutos de haber despegado, ya ese avión está en Siria. En otras palabras, no hay mucha maniobra que puedan hacer. Es extremadamente pequeño. Y si entregan este territorio, no habría forma de ellos defender a Israel a menos que tiren una bomba atómica para defenderse. Sí, pues sí, yo estaba oyendo, no digo mandatarios, unas presidentes, pues no digo nombres, ellos han dicho que Israel son terroristas y en realidad creo que ellos están defendiendo a lo que les corresponde a ellos. Bueno, ese es el punto. Ahí hay un problema también. Gracias, hermano. Muchas gracias. Un problema espiritual. Okay, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le felicito por su programa. Quisiera que nos explicara un poco acerca del plan Illuminati, si es tan amable, si está dentro de este movimiento de globalización. Claro que sí. Claro que yo le escucho en la televisión, hermano. Muy bien, Dios me le bendiga. Claro que sí, Illuminati. Este es un grupo esotérico ocultista famoso desde tiempos muy antiguos, los famosos iluminados, y tiene mucho que ver, está ligado mucho con lo que es la filosofía de la masonería y todo esto. Y obviamente muchos de estos grupos tienen sus agentes infiltrados en la política. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Irvin de León. Solo quería hacerle una pregunta de cuando habla en Mateo 24, cuando dice que da las señales y dice que no pasará esta generación. Está diciendo que la generación que mire todas esas señales cumplirse será la última. En otras palabras, Jesús no estaba hablando de la generación donde él estaba viviendo, sino la generación que mirase las señales cumplirse. Y esta es la generación que está mirando todo esto. Aunque, déjeme aclarar, en la generación de Jesús, el templo fue destruido. Acuérdese que Mateo 24 es la respuesta a dos preguntas. ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Y cuándo ocurrirán estas cosas? Jesús había dicho que el templo iba a ser destruido. Y el templo fue destruido 30 años, fue 40 años después que Jesús dijo eso, fue destruido el templo. Okay. Entonces la generación comienza después de la destrucción No se puede saber. No se puede saber cuántos años una generación realmente. No se puede saber. No estoy diciendo que tampoco es un conteo de generaciones. Le estoy diciendo que la generación de Jesús comenzó a cumplirse eso con la destrucción del templo. Han pasado 2000 años y todavía se están cumpliendo cosas. Por lo tanto, hay gente que dice, no se sabe cuál generación es. No se sabe cuál generación es. Los expertos griegos dicen que lo que quiere decir allí es que la generación que mirase cumpliese todas estas cosas, una tras otra, será la última. ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le estoy escuchando, adelante. Mire, la pregunta que le tengo yo es, ¿por qué a Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre? Porque Jesús nació de un hombre, nació de María, que es hombre, es mujer, es ser humano. Y Hijo de Dios, porque Jesús es engendro, Jesús humano es engendro de Dios. Y no tuvo padre. Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, Hijo de María. Hijo de Dios, porque Dios engendró en María, por medio de su Espíritu, a Jesucristo. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta. Ajá. Sobre las dispensaciones. Si me podía explicar un poquito sobre la dispensación. ¿Qué es lo que significa? Una dispensación es un periodo. Es un periodo bíblico o un periodo en la historia donde Dios trató con el hombre de cierta manera, y cuando pasa esa dispensación entra otra era u otro periodo donde Dios trata con el hombre de una forma diferente. Dios le bendiga. 713-991-5760 para los que nos escuchan en la radio, sepan cuál es el número. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, quería hacerle una pregunta al hermano Edwin. Está en el aire, adelante. Sí. Le estoy escuchando, hermano. Sí, hermano Edwin. Mire, quería hacer una pregunta acerca de qué con las territorios que conquistaron las tribus cuando entraron a Israel. ¿No es el mismo territorio que reconocieron las Naciones Unidas en el 48? Es el mismo territorio, nada más que ahora hay menos territorio. Porque en el 48 las Naciones Unidas reconocieron solamente la línea que Israel ocupó, sin contar los territorios de Judea y Samaria. Acuérdense, en el tiempo de Jesús, los territorios de Israel eran 5 provincias. Era la provincia de Judea, la provincia de Galilea, provincia de Samaria, provincia de Decápolis y provincia de Perea. Eso era el territorio en el tiempo de Jesús. En el día de hoy, Decápolis y Perea, esa área, y parte de Judea y Samaria, Ahorita son lo que se llama territorios ocupados, que es donde quieren formar el país Palestina. Sí, bueno, yo entiendo, esa es el área así donde antiguamente se movían los filisteos, algo así, más o menos. El área donde se movía, bueno, si usted toma en su Biblia, en la parte de atrás están los mapas, en cada periodo, estudie los mapas en cada periodo, y ahí en una forma clara podrá darse cuenta. Ok, gracias, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde mucho a usted. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, para hacer una pregunta sobre... Le estoy escuchando, adelante. ¿El qué tal Jesús de Miranda? Jesús de Miranda es un falso profeta. ¿Ok? Ok. Bye. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, nomás quería hacerle una pregunta. Adelante. Sí, mire, yo quiero saber, ¿tuvo Jesús hermanos y hermanas después sí, de...? Sí, tuvo hermanos y hermanas después. La Biblia dice que María y José tuvieron relaciones sexuales después que Jesús nació. Uh-huh. Y la Biblia dice que tuvo hermanos y hermanas. Sí, señora. Que tuvo, okay. Sí, señora. Ok, Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios la bendiga. Una pregunta, ¿de dónde vienen los filisteos? ¿Dónde vienen los gigantes, hermano? A ver, bueno, ahí son dos preguntas que me hizo en una. Nada más que confundió ahí la cosa. Los gigantes son los anacenos, era un grupo de anacenos que eran mutantes, no eran hijos de ángeles con mujeres. Hay gente que dice que esos gigantes eran hijos de ángeles con mujeres. No son, porque los ángeles son ángeles y los seres humanos son seres humanos. Son mutaciones, habían seres mutantes que eran los anacenos, y los anacenos ocupaban la región de Hebrón y la región que era luego la región de Gat. Ahí esa era la región donde ocupaban los anacenos. Cuando Caleb entró, mató a los anacenos de Hebrón y ocupó Hebrón. Caleb fue su heredad. Ahora bien, no todos los anacenos fueron eliminados. Y si usted nota, Goliat, el gigante de Gat, era parte de la región de los filisteos, porque Filistea eran cinco principados, eran cinco cantones, si se quieren, donde Gat era uno de los principales, en la zona de Gaza, en esa área. Y, si usted nota, parece ser que Goliat, de alguna manera, tenía algunos de estos genes mutantes, y era uno de los gigantes. Goliat era un descendiente de aquellos anacenos. Ok. Dios lo bendiga. Y era filisteo porque vivía en Gat. Y Gat era uno de los cinco principados de los filisteos. Okay. Pero si vienen de descendencia de hombre, de humano. Pues claro, hermano. Claro que sí. Ok. Amén. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, cero. Adelante. Cuando el Señor lleve su iglesia al cielo, hay un tiempo en el cual... No le entendí. No le entendí. ¿Cuándo qué? Dice 10. Cuando el Señor haga el rapto de la iglesia, la iglesia va al cielo a la boda del Cordero. Después viene el periodo de la gran... Ahora, déjame decirle que conforme Apocalipsis, la boda del Cordero ocurre antes del retorno al milenio. Espere. La boda del Cordero ocurre en Apocalipsis capítulo 19. Antes del retorno de Jesucristo a la tierra, al milenio, es la boda del Cordero. ¿Okay? La Biblia no nos habla de 7 años de boda del Cordero. Si usted estudia Apocalipsis, tribulación comienza en Apocalipsis capítulo 6, tribulación termina en Apocalipsis 18, y antes del retorno de Jesucristo al milenio, entonces están las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. ¿Ok? Mi pregunta es, cuando venga el Señor a los 1000 años, ¿reinará la iglesia como espíritu ya nosotros? ¿O cómo la iglesia? La iglesia nunca será espíritu. La iglesia siempre será seres humanos transformados. porque por eso se levanta el cuerpo de la tumba, para ser transformado. La palabra transformado es la palabra metamorfos del griego, que nos habla del cambio de un estado a otro estado. Note, conforme Corintios capítulo 15, dice, se siembra en carne, se cosecha en espíritu. Se siembra el grano, y lo que se siembra es una cosa y lo que nace es otra. Entonces, cuando se habla de cuerpo espiritual, o se habla de transformación, no solamente, en otra palabra, el ser humano será espíritu, alma y cuerpo, pero transformado en una forma diferente, en una raza diferente, si se quiere. Entonces reinaremos con el Señor en cuerpo. Acuérdese que Jesucristo ahorita está en cuerpo, porque Jesucristo cuando resucitó, no resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo. Comió, anduvo con ellos, le enseñó, y cuando se fue, note que no se desapareció, sino que se levantó y lo miraron irse. Y los ángeles dijeron, ese Jesús, de la misma forma que se ha ido, así regresará. Jesús está en el cuerpo nuevo, que es el mismo tipo de cuerpo que tendrá la iglesia cuando Jesucristo nos lleve. Gracias, muy amable siervo, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo estoy como una guerra espiritual ahorita. Bueno, quíteme la palabra guerra espiritual y ponga, póngame la palabra prueba, la palabra lucha. Pero no, yo cuando oro, yo siento como que si Dios me hablara, pero luego me confundo, yo pienso, ¿será Dios o será...? Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios habla, la gente no se confunde. No, pero él me dice... Trate de hablar con su pastor ese asunto, ¿ok? Gracias. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde, pastor. Amén. Mi pregunta es, yo entiendo que nosotros somos formados de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu, hermano? El espíritu, usted por su espíritu, tiene comunión con el mundo espiritual. Con su alma tiene comunión sentimentalmente con las cosas u otras personas. Y con su cuerpo tiene comunión con el mundo material. Ok. Muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Proféticamente hay algo de los G20. Bueno, G20... es la reunión de los 20 naciones industrializadas. Proféticamente, ¿qué se puede sacar de allí? Bueno, que quieran poner una sola moneda, que quieran unir las naciones. Si de allí sale alguna cosa profética, bueno, entonces tiene que ver con algo profético. Pero no porque el número 20 tenga algo que ver con la profecía. ¿Ok? Pueden ser G50, puede ser... G8, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. ¿Estaremos viviendo el principio de dolores, pastor? Quizás a lo mejor. Oh, aleluya. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Le oigo. Adiós, no hablo. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mira, en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 8, dice de que echaron suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Jehová y otro para... Los dos machos cabríos representan a Jesucristo. El que muere, Jesucristo muriendo en la cruz. El que lo mandan al desierto, Jesucristo prácticamente nos habla de la resurrección. Reconciliación. Reconciliación, resurrección de Cristo y todo esto. Ahora, el punto es, yo creo que por ahí viene la pregunta, ¿quién es Azazel? Ni los judíos saben. Ya con eso le dije todo. Qué bueno, Dios le bendiga y qué bueno que Cristo viene por nosotros. Okay. Gloria a Dios. Dios le bendiga a usted. Sabía por dónde iba el hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, ¿cuáles son los dones espirituales? ¿Cuáles son qué? Los dones espirituales. Los dones espirituales. Léase Corintios capítulo 12. ¿Ok? Ok, gracias. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. De la hora que debe venir. Le oigo adelante. ¿Está ahí todavía? Sí. ¿Le estoy escuchando? Yo quería saber sobre donde dice en Apocalipsis, y yo te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre la tierra. Ok, eso no está hablando la iglesia. Porque ese versículo lo toman algunos, y creo que usted también cree eso, para decir que la iglesia va a estar en medio de la gran tribulación. Y cuando allí nos habla y nos dice, te guardaré de la obra de prueba que habrá de venir, exactamente lo que está diciendo no es que la iglesia va a estar en la tierra y el Señor la va a proteger de la gran tribulación. Lo que está diciendo allí realmente es que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, que el que guarde la palabra de la paciencia del Señor, por haber guardado la palabra de la paciencia del Señor, el Señor, he gonna spare, en otra palabra, no le va a permitir que sean partes o que participen en la gran tribulación. Y eso exactamente nos habla de levantamiento. No sé si me está entendiendo. Porque el que esté en la gran tribulación, el que se quede aquí en la tierra, oiga bien, y esté en la gran tribulación, todo el que esté en la tierra será tribulado. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que oremos en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en lenguas, hermana. Porque Pablo está hablando de las lenguas. Dice, cantaré en el Espíritu, pero cantaré con mi entendimiento. Cantaré en lengua, pero cantaré con entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. ¿Por qué digo que es lengua, hablar en otras lenguas? Porque Pablo, en el tema del capítulo, es las lenguas y el don de lenguas. Y Pablo está diciendo que todos hablaban en lengua y nadie sabía lo que estaban diciendo y la gente pensaba que estaban locos. Es lo que no entiendo. Si él dice que oremos en el Espíritu y usted dice que es en lenguas y hay unas personas que no hablan lenguas. Bueno, entonces ore con el entendimiento. Porque yo no tengo que orar en lenguas, ni tampoco si hablo en lenguas tengo que orar en lenguas. Pablo lo que está diciendo es, yo puedo en mi oración hablar en lenguas, puedo, pero debo orar con entendimiento. Hay gente que entra en la iglesia y es lengua, y no dicen una sola palabra con entendimiento. Pablo dice, hey, eso es un exceso, hable lengua, pero también hable con entendimiento. Que todo se haga con... Bueno, yo creo que ya le expliqué, ¿ok? Sí, gracias. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo adelante. Le oí adelante. Y ya se fue porque no aguantó. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta para usted, hermano. ¿Usted cree que comprar cosas por internet que no le dan recibo ni nada de eso será pecado participar? Bueno, yo le voy a decir esto como regla. Comprar por internet no es pecado. Ahora bien, si usted mira que algo, por ejemplo, se mira caliente, por ejemplo, algo que usted sabe que cuesta $100 y usted sabe cuánto cuesta, y de repente lo mira por la internet por 10 pesos, o es algo falso, o es algo que no sirve, o es algo robado. ¿Entiende? La regla es, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad. Amén. Okay. No lo guarde, mamá. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, quería hacerle una pregunta sobre si